fascinar. Ojos negros que dominan, ojos negros, dulces ojos, tan crueles y tan piadosos. Ojos negros y arrebatan, ojos negros que me matan, ojos negros, dulces ojos, triste vida de mi corazón. Voy cruzando por la vida deslumbrada, bajo el fuego abrasador de tu mirada. Voy cruzando por la vida como una pobre sombra perdida. En el fondo de mi alma ya no brilla más que el rayo seductor de tu pupila. En el fondo de mi alma, donde siempre tu amor vivirá. Ojos negros que fascinan, ojos negros que dominan, ojos negros, dulces ojos, tan crueles y tan piadosos. Ojos negros y arrebatan, ojos negros que me matan, ojos negros. Triste vida de mi corazón. De mi corazón.